pensando. No quisiera irme yo sin despedirme del amor y de mi alma. Desde la cabina donde estoy llamando me domina el llanto. Ay, mi muñequita, yo te quiero tanto. Ay, mi muñequita, en ti voy pensando. Ay, mi muñequita, yo te quiero tanto. Ay, mi muñequita, en ti voy pensando. Yo sin despedirme del amor y de mi alma. Desde la cabina donde estoy llamando me domina el llanto. Ay, mi muñequita, yo te quiero tanto. Ay, mi muñequita, en ti voy pensando. Ay, mi muñequita, en ti voy pensando.